Le habíamos invitado a Cristina Silio, ahora al inicio del programa, y un poco le presentaba a ella como una compositora joven, bailarina también. Claro, está en la gestión cultural, artística, ¿no? A pesar de su juventud, tiene mucha experiencia ya. Les cuento que Cristina, igual que Fernando Silio, son hijos de nuestro querido amigo Antonio Silio. Pues a quien lo conocemos desde hace tantos años, cuando el grupo Ilniza, cuando los festivales soneros, cuando los festivales de música folclórica, en fin. Hay mucho, mucho que contar. Y qué maravilla, ¿no? Porque yo les decía, la verdad es que no solamente re buenos músicos, aún más que eso, re buenas personas. Y eso hay que remarcar. Realmente los oficios de cada persona es importante, pero no cuanto su calidad humana. Y en este caso, de Antonio, de sus hijos, de su esposa, caramba, hay que reforzar eso y subrayarlo. Tremendos seres humanos. Así es que yo estoy muy feliz de tener a la compañía de Cristina. Y con ella vamos a conversar un poquito, precisamente desde su infancia un poco, ¿no? Porque es importante hablar de eso, de quién es nuestra familia, de dónde nacemos. Es supremamente importante reconocer nuestros orígenes, recordar estas cosas que nos ponen la huella de seres humanos diferentes, ¿no? Cris, gracias tu tiempo. Buenos días, Gracias muchas por estar gracias. aquí. Buenos días y siéntate en tu casa. Qué lindo, para mí es un honor tenerte acá en La Rayuela. Conversemos un poquito sobre desde el inicio, ¿no? Cuéntame de tus padres, por ejemplo, ¿quiénes son tus padres? Y luego hablemos un poquito de tu infancia también. Ya, claro que sí. Bueno, muchas gracias y un saludo grande a toda la gente que está escuchando. Bueno, yo vengo de una familia de artistas, como ya lo mencionaste. Mi papá, Antonio, es percusionista de la Orquesta de Instrumentos Andinos y él se conoció con mi mamá cuando ella era bailarina de folclore hace, entonces, tal vez hace más de unos 30 años. Puede ser que ellos tuvieron la oportunidad de ir con el ballet folclórico de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Virginia Rosero, de pronto, No. Jarchihua. Marcelo Ah, Ordóñez. Marcelo Claro, Ordóñez. se me fue por completo. Entonces, ellos tuvieron la oportunidad de viajar con este ballet a Europa y allá fue que se conocieron mis padres. Bueno, y aparte de esto, perdón, estoy con un poco de gripe. Yo igual. Ay, caramba, este clima no ayuda mucho, ¿no? Hay un antecedente porque yo recuerdo algo, tu abuelo paterno también Claro. músico, ¿cierto? Mis dos abuelos, mi abuelo paterno, Alcibíades Silio, Sí. él escribía para orquestas de pueblo, entonces él dirigía las bandas de pueblo de allá de Toacaso, de Cotopaxi, donde es él. Y mi abuelo materno es Ángel Porras, Angelito Porras, a quien recién hicimos un homenaje, de hecho, aquí en el Teatro Prometeo, por su trayectoria musical. Qué maravilla. Entonces, miren, hay una herencia fuerte, ¿no? Por ese lado. Oye, pero, y bueno, ya tú naces, en fin, te crías realmente, estás en ese medio, ¿no? De la música, del arte, que los ensayos de papá, de Claro, mamá, yo del iba desde abuelo. con mi hermano desde chiquititos a los ensayos, les veíamos y yo me acuerdo que lo que más me gustaba ver era cuando bailaban esta danza de la Yauma, del Diablo Huma, y yo siempre soñaba con hacer esa danza en algún momento. Así, ojalá Ah, lo pueda hacer, mira. todavía no lo he hecho, pero ojalá algún día pueda aprenderla y hacerla. Entonces sí, siempre estuve rodeada de música, de arte y desde los 8 años ya empecé a cantar con mi papá. Él fue mi primer maestro de música. Qué lindo, qué maravilla. ¿Te acuerdas tú de tu primera presentación en público, por ejemplo? Sí, ¿Dónde fue? Fue en el colegio, fue a los 11 años. Y canté una canción de La Oreja de Van Gogh. Súper nervioso porque era un concurso, además. Y quedé en segundo lugar. ¡Oh, bien! Ajá. ¡Qué bien! Sí. ¿Pero tienes estudios formales de canto, de música? Sí. O sea, desde los 8 hasta los 18, ninguna preparación, nada, solo era así empírico. A partir de los 18 fue que mi hermano fue el que me animó, así me dijo, a ti te va a gustar estudiar música, y me contactó con una amiga de él que me empezó a dar clases de canto y me preparó para las audiciones en la universidad en la San Francisco. Es Mafe Naranjo, que le mando un abrazote, porque le amo muchísimo a ella, porque me enseñó un montón de cosas para prepararme para la universidad. Y ya después en la San Francisco estuve ahí 5 años estudiando. Ahí saqué mi licenciatura. Qué bien. Después de esto, bueno, viene o has pensado tú en, qué sé yo, en hacer tu carrera afuera o ir a especializarte en algo puntualmente. Sí, me encantaría ir sobre todo a Brasil, porque me encanta la música brasileña, me encanta la cultura brasileña. Ah, mira. Y sí, eso es algo. ¿Y eso por qué? ¿De dónde te sale ese gusto? No sé, de mi papá tal vez. O sea, con él escuchamos un montón de música brasileña. Él me enseñó, me enseñaba canciones que cantábamos juntos. Entonces, desde ahí. Luego en la universidad tuve un profesor que me hizo enamorar mucho más de la música brasileña, que es Donald Renier. Y ya, pues, desde ahí nació esa pasión por la música brasileña. Es tan hermosa el idioma, las letras, la música. Claro que sí, claro que sí. La música brasileña, además, te... Ojalá pueda salir en algún momento para allá. Que a uno le cobija, le engancha inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Y además hay voces, hay músicos... Sí. Formidables también. Muy buena escuela, ¿no? Sí, allá quisiera ir a tomar talleres o... De ahí, en cuanto a una maestría, sí, claro que me encantaría hacer, pero no tengo dinero. Oye, qué caras son las maestrías, ¿no? Sí. Qué caras son las maestrías. Sí, ahorita tengo. Pero bueno, es importante también, digo yo, hay cosas. Para cumplir sueños a veces a uno tiene que esforzarse un montón para alcanzarlos, ¿no? Nada que valga la pena es como sencillito y gratis, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero bueno... Ahí estamos. ¿Qué pasa con la composición? ¿Cuándo comienzas a componer? A ver, ¿cuándo habrá sido mi primera composición? Tal vez desde los 15 años yo ya empecé a componer cosas chiquitas. Siempre me ha gustado, como bueno, tengo la fortuna de tener un montón de instrumentos en la casa, porque mi papá y mi hermano siempre que van de viaje y tienen algo de platita se traen algún instrumento. Entonces, eso tenemos es bueno. Una juguetería en la casa. Qué lindo. Entonces, desde chiquita siempre me ha gustado estar ahí explorando con todos los instrumentos. No soy experta en ninguno. Ya. Pero sí, desde los 15 ya empecé a componer canciones más para mí, más que para mostrar al público. Y sigue siendo así, de hecho. Ahora, todas las canciones que he compuesto las hago para mí, pero luego vino esta etapa nueva para mí, que es con el taller permanente de investigación escénica, junto a Clever Viera, que él me abrió la puerta para poder componer para las obras de danza que estamos montando. Entonces, esto ha sido toda una nueva experiencia para mí, un nuevo episodio, y muy gratificante, he aprendido muchísimo. Y entonces sí, estoy componiendo para obras de danza ahora, en la actualidad. Eso es importantísimo, ¿no? Muchas veces por desconocimiento o porque estamos un poco alejados de este ambiente, pensamos que, qué sé yo, que componer para una obra dancística es, como decimos en lo popular, tillos. No es nada más incierto que claro eso. Claro que sí, claro que sí. En Espacio Me Has Vencido, que es la obra que vamos a presentar la semana que viene, ya voy trabajando en la música unos 3 años ya, más o menos. Imagínate, es todo un proceso, ¿no? Es todo sí, un proceso. Sí, ya casi termino. Ah, qué bien. Claro, o sea, ya para este estreno ya va a estar terminado ya. Oye, y pensar en una banda propia, en una, no sé, un ensamble, yo no sé. Bueno, yo soy parte de algunas agrupaciones, entonces, como solista, como proyecto solista, como Cristina Silio, no me he pensado como en proyectar así en algo para algo para vender, ¿no? Entonces, como te dije, Cristina Silly, las canciones que compone Cristina Silly son para ella misma, pero sí tengo un grupo en el que canto rock, que se llama Descenso, porque me encanta el rock, crecí con el rock, y Descenso es esta banda con la que vamos a lanzar nuestro primer DVD en vivo, aquí en el Teatro Prometeo, entonces también te invito a eso. ¿Y les cuándo, invito a y todos cuándo, para ¿cuándo eso. Va a ser esto del Prometeo? Este es el 17 de octubre. Ah, pero ya estamos casi, ya es casi. Ya mismo. ¡Qué bien, qué lindo! Sí, por eso también aprovecho este espacio para invitarles a todos. Claro, yo además de la danza estoy con este proyecto de rock que es Descenso. Y además de eso, toco el bajo en una banda de funk que se llama El Polvazo Cósmico. Pero eso ya es una banda totalmente de hobby, de diversión. Ya. Ajá. Qué interesante. Esta mañana, amigas y amigos, Cristina Silio, compositora, música, bailarina. Bueno, bailarina no me considero todavía. Todavía soy aprendiz. No. Bueno, pero es una modestia tuya, porque sí. La verdad es que creo que... ya para poner una cuestión en escenario con Clever Viera, que uno de los maestros connotados de nuestro país, yo siempre digo, la presencia de Clever es un referente, ¿no? O sea, es cosa seria. Estamos hablando de ligas mayores. Entonces, bueno, es importantísimo conversar contigo. Ustedes saben, amigas y amigos, que nosotros invitamos con frecuencia a jóvenes músicos, compositores, artistas. Creemos que, si bien es cierto, los recordamos, los queremos mucho, los respetamos, aquellos consagrados que son un referente también para nuestra música, para nuestro quehacer. Por supuesto. Pero también hay que abrir las puertas para estas nuevas generaciones, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que escucharlos. Tienen otra mirada. Para los que somos más veteranos, a lo mejor no hay muchos puntos de coincidencia, a lo mejor sí de pronto, pero hagamos un trueque, digo yo, ¿no es Exacto. cierto? Porque de eso se trata un poco la vida también. Bueno, tú trajiste hoy tu guitarra y sería muy bueno poder escucharte. Cristina Silio con nosotros ahora en la Rayuela, amigas, amigos. Bueno, yo no soy guitarrista, como te comenté, soy cantante en realidad y estoy un poco fónica. Pero bueno, les voy a tocar un pasillo que compuse. Este pasillo se llama Despedida y lo compuse pensando en un compositor ecuatoriano que se llama Segundo Cóndor, que tal vez ¿cómo? Lo No, conoces, Segundito, por supuesto que por sí. Supuesto. Es un... Fue un gran compositor de música ecuatoriana, entonces esta canción está un poco dedicada para él. Pero además este fragmento que les voy a tocar lo van a poder escuchar en la obra que vamos a presentar, Espacio Más Vencido, este viernes y sábado, y espero que vayan. Busco en mi sentir, en mi dolor. Pero tu voz, el mar, desaparece y en un segundo más me vuelvo a vos. El eco de tu voz me abre al cielo y en un segundo más se agita el corazón. Aquí estoy, amor, por vos. llores mi partir y ponte suave en mí. Qué lindo, muy lindo. Gracias, Cris. Está muy bonita tu voz, está muy bonita tu música. Gracias, tu estoy un música. Poco gripada igual. Bueno, pero habrá oportunidad. A mí me gustaría de pronto que les invites a quienes hacen tu banda de rock. Sería lindo poder escucharles en vivo y en directo acá en el programa, conversar con todos. Hablemos un poquito de la posibilidad de sacar un disco, por ejemplo. Ajá. ¿Has pensado en eso ya? ¿Un disco como solista? O sí. Como, bueno, tengo un montón de canciones que están empolvadas y la verdad es que como he estado enfocada bastante en Descenso, que es la banda de rock, y en el Tepié, que es el taller con Clever, estamos trabajando muchísimo con eso, entonces realmente no me he puesto como a desempolvar esos temas y a trabajarlos como para hacer un disco, pero en algún futuro sí. Tal vez sí, más estoy enfocada en Descenso y en la danza, en estos proyectos. Qué bien, qué bien. Bueno, después de tu carrera en la San Francisco, cuéntanos un poquito, haznos un recorrido por un día cualquiera de Cristina Silio. ¿Cómo es tu día? Son muy divertidos mis días porque no tengo un horario así específico que cumplir. Entonces me levanto y voy a entrenar donde Clever. Entonces desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde estoy ahí con ellos, entonces todo el día. Y después en la tarde me ocupo ya de mis bandas, de los ensayos con las bandas. Entonces a veces tengo ensayo con el Polvazo Cósmico, a veces con Descenso, a veces con esta banda que se llama Guayabo también, que es una banda que ha estado aquí de hecho en la radio también. Que también me invitaron a cantar, con ellos estoy grabando también su disco. Y en eso me paso todo el día, haciendo música y haciendo danza. ¡Qué maravilla! Cristina, yo quiero agradecerte tu presencia acá en la radio. Quiero decirte que, bueno, siempre bienvenida, esta es tu casa. Y bueno, creo que los sueños están para ayudarnos a vivir, pero también para cumplirse, ¿no? Entonces claro. Yo creo que, qué bueno, estás todavía chiquita y creo que entonces el camino, yo creo que puedes tener 20, ¿qué, 24? Bien, bueno, al menos fue más de 20. Pero mira, esta chica sí, todavía es una sí, maravilla, entonces con mil posibilidades realmente de llegar donde quieres. Me agrada mucho porque qué importante es ahora, sí, que seamos independientes, que cantemos, que bailemos y todo, pero que no perdamos el rumbo, claro que no perdamos la orientación de ser gente de bien, gente educada, gente comedida, gente culta. ¿Por qué no? Eso no está reñido con lo otro, ¿cierto? Yo creo que a mí eso es lo que me ha enseñado el arte, en realidad. O sea, todo eso. Y los maestros que he tenido. O sea, empezando por mi papá, por mis maestros en la U, y ahora Clever, que es mi gran maestro, y mis compañeros, que, o sea, yo le agradezco a Clever porque nos dio la oportunidad en el taller de a todos ser nuestros propios maestros. Entonces, de todos mis compañeros he aprendido muchísimo. Oye, Cristina, ¿qué así en la vida, en tu día a día, qué es lo que podría hacerte enojar mucho, mucho a ti? Cuando las personas faltan a su palabra. Que me ha pasado un montón. Eso. ¿Y una cosa que te llena de felicidad, una cosa que te emociona? La música, compartir. Hacer amigos. Hacer amigos, qué lindo, ¿no? Gente. Yo digo que quienes tenemos amigos creo que es un plus en la vida, ¿no? Porque sí, la familia es importantísima, obviamente, pero esto de tener amigos, yo pienso en la dicha, en el privilegio de poder conservar las amistades, de tener amigos desde toda la vida, ¿no? Con el mismo cariño, que no te veas hace 1000 años, exacto, pero el afecto, el respeto, todo intactos, eso es maravilloso, ¿no? Y cuando nos volvemos a encontrar, estamos bien, estamos juntos. Pero claro que sí. Si deseas, me contestas, y si no, no. A ver. ¿Cuál es tu posición frente a la cuestión del aborto? De esto último que está pasando y que ha generado las más... Es una locura. Locas posiciones y además expresiones también. Yo ayer te digo, me quedé con la boca abierta escuchando a un cardenal. No, es, sí, en, se publicó en las redes diciendo que, por ejemplo, que más violento era un aborto que la, una violación a una niña. Entonces, si yo no estaría aquí en el micrófono, tendría otras palabras y otras expresiones al respecto. Por supuesto, ¿no? Que sí. No, definitivamente. Si a uno le espeluzna, se... Yo definitivamente estoy totalmente en contra de que se quiera tomar decisiones por las mujeres. O sea, me parece que eso es algo que definitivamente tiene que decidirlo cada mujer. Por supuesto. Y tiene que haber seguridad. Eso es parte del respeto a la individualidad, exacto, además al cuerpo de una mujer, ¿no? Eso es al todo. Cuerpo de una mujer. Más aún cuando hay estos actos de violencia perversos, enfermos, lo mínimo que se puede decir es que seguimos pensando, seguimos teniendo la esperanza de que en algún momento acá en nuestro país se actúe con más claridad, con menos hipocresía, ¿no? Totalmente. Se digan las cosas por su nombre y se respete muchísimo más a las mujeres, ¿no? Ha sido un honor para mí, una alegría inmensa para estar contigo. Para mí también, muchas gracias. Qué lindo, Beatriz. Muchas gracias. Oye, para finalizar, ¿será posible que te escuchemos una canción más? A ver. Sí, sí es posible. Igual no lo voy a tocar completa, es un fragmento porque... Perfecto, está bien. No sé si me sale. Ya. Hablamos. Esta es una canción que le compuse a mi perrita, Tina. ¿A tu perrito, Tino? A mi perrita. A perrita Tina, ya, ahí va. A ver. Se llama Arupo. Tratarte como mis ojos te ven a ti entre árboles, sorprendiéndome al despertar. Porque te veo y completa estás. Rompo barreras sin importar. Salgo por la ventana y esquivando nubes te abrazo. Cierro los ojos para ser tú. Qué lindo. Cristina Silio estuvo con nosotros esta mañana. Un abrazo siempre. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más. Gracias, Beatriz.